Bueno, ahora sí. Listo. Mujeres y procesos de sanación. El objetivo de este podcast es dar cuenta de cómo las mujeres, de manera sistemática y prácticamente en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, somos y hemos sido víctimas de diversas violencias. De entre todas ellas, la sexual es una que tiene características específicas y es recurrente en nuestras vidas. A continuación, ejemplificaremos dos grandes espacios en que ocurren estas violencias. Por un lado, en las infancias y también en contextos de organización política de las mujeres, como cuando éstas pertenecen a grupos guerrilleros. Empezamos. Te violentan sexualmente, las violaciones sexuales nos dañaron mucho más el alma, nos pudrieron mucho más porque estamos hoy aquí afuera, pero no hay un día, no hay un instante en la vida en que no nos despertemos o no nos acostemos y no tengamos un sueño con algo de lo que pasó en ese momento. Si no fueron repetitivas, fueron 30, 40, 50 veces. Imagínate, yo sufrí violaciones desde los 11 años hasta los 22, que fue la última vez que yo, por no dejarme violar, le disparé a un comandante, como lo hicieron conmigo, lo hicieron con muchas guerrilleras. En el caso de América Latina, durante la década de los 60, 70 y 80, hubo una gran cantidad de organizaciones guerrilleras que reconocieron el uso de la violencia como parte de su estrategia política para tomar el poder y transformar de manera radical las estructuras político, económicas y sociales que caracterizaban a los países en que estas agrupaciones surgieron. Muchas mujeres se incorporaron de manera activa en estas organizaciones. Aunque su papel no ha sido debidamente reconocido, es un hecho que la participación de las mujeres en los grupos armados, así como en los frentes de guerra, fue fundamental para el sostenimiento de la vida, no solo al interior de las organizaciones, sino también de la población civil que estuvo cercana a estos grupos y que además estuvo expuesta a dinámicas de represión y de guerra. Dos cosas que yo no decidí, decidieron mi vida. El país donde nací y el sexo con que vine al mundo. Quizás porque mi madre sintió mi urgencia de nacer cuando estaba en el Estadio Somoza en Managua viendo un juego de béisbol. El calor de las multitudes fue mi destino. Quizás a eso se debió mi temor a la soledad, mi amor por los hombres, mi deseo de trascender limitaciones biológicas o domésticas y ocupar tanto espacio como ellos en el mundo. Delante del estadio de donde mi madre salió hacia el hospital, se alzaba entonces una estatua ecuestre de Anastasio Somoza García, el dictador que inició en Nicaragua en 1937 la dinastía somocista. ¿Quién sabe qué señales se transmitirían en el líquido amniótico? Pero en vez de terminar como deportista con un bate en la mano, terminé esgrimiendo todas las armas a mi disposición para votar a los herederos del Señor del Caballo y participar en la lucha de mi país por liberarse de una de las dictaduras más largas del continente americano. En este sentido, su participación en diversos grupos guerrilleros las ubicó como un blanco específico de las violencias ejercidas desde el Estado, así como de las que los propios militantes también ejercieron en contra de sus cuerpos. La violencia sexual es un ejemplo de ejercicio de violencia extrema perpetrada en contra de las mujeres, sin importar la afiliación política de los perpetradores. Si esta provenía del Estado, el cuerpo de la mujer fue leído como parte del territorio que se debía conquistar y castigar. Por su parte, cuando la violencia provenía de compañeros de lucha, esta se puede interpretar como parte del ejercicio de poder que los varones desplegaron en contra del cuerpo de las mujeres. Por el propio contexto en que ocurrieron estas violencias, en medio de estados represivos, guerras civiles, etc., ha sido difícil documentar estos hechos. Sin embargo, las mujeres siempre han apostado por procesos de sanación para curar esas heridas. Podemos en este sentido mencionar que hay un proceso muy interesante en Guatemala en donde un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia sexual se organizaron en principio para reconocer que habían sido víctimas de estas violencias y que a través del trabajo colectivo desarrollado entre ellas, por ellas y para ellas, en primer lugar pudieron quitarse la culpa y la responsabilidad que todas ellas sentían por haber sido víctimas, Dicen por ahí que la violencia de género y la violencia sexual dentro de estas es la única violencia en donde la víctima se siente avergonzada y el perpetrador además se indigna cuando se le señala. Entonces, primero pudieron superar, digámoslo de alguna manera, la vergüenza y después trabajar para ir posicionándose desde otro lugar y luchar por la reparación, al menos en los ámbitos cercanos y de sus vidas cotidianas, y pues por otro lado también en el señalamiento de los perpetradores y en la búsqueda de la justicia para garantizar también la no repetición. Por desgracia, por el propio contexto, como hemos dicho, en que se llevaron a cabo estas violencias, ha sido muy complicado para muchas de estas mujeres abordar y empezar a trabajar en estos procesos. Pareciera ser que están más ocupadas en resolver otras violencias que también las atravesaron y, como siempre, dejaron a sus propios cuerpos hasta el final. Sin embargo, es muy, muy importante dar cuenta de estas experiencias que sí han existido y que poco a poco se han ido volviendo más comunes en los distintos ámbitos. Sí, yo creo que ahí efectivamente cuando decimos la sanación como camino cósmico, porque traemos la sabiduría desde nuestras cosmovisiones, ¿verdad? Y desde las abuelas, todas las mujeres que han aportado, pero cuando decimos lo político es porque hay una intención que nos lleva también a hacer procesos profundos de meditación, de reflexión, de sentirnos hoy cómo estamos viviendo en la vida, de sentirnos también cómo estamos teniendo una cantidad de construcciones dentro que no nos dejan ser personas libres, ¿verdad? De cómo tenemos ahí internamente el ejercicio y el poder y el control y cómo ejercemos la violencia. Si yo, por ejemplo, no me cuestiono o siento que estoy bien porque me alimento bien, porque duermo, porque hago ejercicio, pero de pronto no me cuestiono cómo ejerzo el poder y el control y la violencia contra las niñas, contra los niños, contra los animales o contra la naturaleza, es porque ahí tengo algo, una enfermedad política, ¿sí? Estoy ciega para ver de qué manera lo siento, está tan naturalizado que para mí no tengo enfermedad. Para mí todo mundo actúa. Cuando empiezo a sentir, digamos, dolor porque ver a una niña violentada, ver la violencia sexual, ver cómo la tierra se depreda, cómo se extrae de la tierra sin que eso me duela, es porque ahí ya tengo naturalizada una cantidad de enfermedades que puedo decir que son enfermedades provenientes pues de toda la construcción de sistemas de opresión sobre mi cuerpo. Sanar políticamente es cuestionarme ante la vida si me duele o no me duele en esa hermosa red de la vida, ¿verdad? Aquellos actos que proponen en riesgo la vida de las mujeres, la vida de los niños, la vida de los pueblos indígenas que hoy hacen una lucha y una defensa por su territorio, pero si a mí eso no me indigna, a mí eso no me duele, pues yo creo que ahí me está diciendo que hay síntomas, ¿verdad?, de esa inconsciencia profunda y que invita a también buscar caminos y procesos de sanación. Por eso es político. Si bien es cierto que, como comentas, Tania, las violencias cuando hay una situación de guerra en un país, en un estado, acrecienta y recrudece la violencia contra toda la población, especialmente contra las mujeres y contra los niños, me parece importante también mencionar que en estados aparentemente donde no hay una guerra, existe de forma permanente una guerra contra los cuerpos de las mujeres. Porque hay un sometimiento de sus cuerpos como un objeto, como una cosa, y en ellos la violencia patriarcal asume como la violencia sexual, ¿no?, contra las mujeres. Por ejemplo, en nuestro país, en México, datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la última fue en el 2021, ellos hicieron una estimación con 50.5 millones de mujeres aproximadamente de 15 años y más. Y de estas 50.5 millones de mujeres, lo que mencionan es que el 70% ha experimentado violencia al menos una vez en su vida. Y de este 70%, la violencia que más se ha presentado, que ellas más han vivido, lo que más hemos vivido, ha sido la violencia psicológica, más de la mitad, el 51%, y casi el 50% ha vivido violencia sexual. Ahora, un elemento importante también es mencionar que en esta encuesta no están presentes los datos que ocurren contra las infancias. Entonces, en este sentido, la Red de los Derechos por la Infancia en México hizo una evaluación, me parece, como bueno, todavía pequeña en términos de que se enfocó solamente en el sector salud, con un poco más de 5.000 casos que ellos estuvieron evaluando sobre violencia contra niñas y niños, que fueron diagnosticados de esa manera, porque a veces es importante también mencionar que pueden llegar niñas y niños violentados sexualmente a los hospitales y no son diagnosticados como tales por también las violencias que hay al interior del sistema de salud, ¿no? Pero digamos que de estos que sí fueron diagnosticados de esta manera, lo que ellos muestran es que la edad donde aparece mayor cantidad de violencia sexual es cuando son adolescentes. Entre los 12 y los 17 años, la violencia se recrudece para las niñas y para los niños, sin omitir que hay desde los meses de nacidos, ¿no? Es que la violencia sexual contra los cuerpos de las niñas se perpetra de una manera muy perversa, porque cuando somos niñas desconocemos tanto que interpretamos mucho de lo que sucede en nuestras historias, pues casi que normales. Mi historia es una historia de revelación que la hace otra niña cuando yo tenía 10 años. La edad que tiene hoy mi hija, estaba en el mismo grado que está estudiando mi hija, cuarto grado primaria. Yo quiero compartir, porque yo sé que hay muchas mujeres, hermanas en territorios y comunidades indígenas que van a escuchar mi voz, que van a escuchar esta historia, que van a escuchar por qué estamos aquí hablando de defensa de territorio cuerpo y de territorio tierra. Y quiero decir a las hermanas que van a escuchar esto con todo mi corazón, que cuando yo crezco como niña, no reconocía la violencia sexual en mi historia. Yo creía que a todas las niñas les pasaba lo que a mí me pasaba. Yo creía que todos los papás que querían a sus hijas hacían lo que mi padre hacía conmigo. La forma como fui silenciada, la forma como se me trabajó de tal manera, yo llego a ser una niña que desconozco tanto, que la forma como cuando se empiezan a develar voces y cuando empiezo a escuchar que eso no está bien, que tu papá no puede hacer eso, yo creía que todos los papás hacían eso con sus hijas. Entonces, cuando se devela todo ese mundo para mí, yo caigo en una situación muy compleja. A mí me tuvieron que medicar cuando yo era muy pequeñita. 11, 12 años, empecé a ser medicada psiquiátricamente. En este sentido, por ejemplo, los datos de nuestro país están por encima de lo que menciona la OMS. La ONU retoma algunos datos de la OMS, donde dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que hay países donde cada 10 mujeres, 3 son violentadas, ¿no? Y en otros países son 9. Nosotros estamos muy cerca de esos datos del recrudecimiento de la violencia sexual contra las mujeres. Entonces, existe un estado de guerra permanente. Creo que es importante dar cuenta de estas violencias, tanto las que nos ocurren y ocurren de manera permanente como parte de una cultura patriarcal que vivimos y que padecemos, por un lado, y por otro lado también estas violencias que son castigadoras cuando nos rebelamos en contra de estas violencias y exigimos una vida libre de ellas. Las cifras son muy duras, son alarmantes y pueden ser eventualmente no solo desconcertantes, sino también desmotivantes y hasta de pronto una siente que no hay para dónde moverse. Sin embargo, y ese es uno de los objetivos de esta contribución que pretendemos hacer en este podcast, es sí enunciar el estado en el que vivimos, sí reconocer que somos víctimas de violencias atroces en cualquier contexto prácticamente, pero tampoco quedarnos ahí, ¿no? Solamente en la enunciación de este hecho, sino también entender que si hemos sobrevivido, lo hemos hecho no de milagro, lo hemos hecho por la acción decidida y contundente, sobre todo de mujeres, específicamente de mujeres que están convencidas, estamos convencidas de sanar, de reproducir la vida. En este sentido, una vez pues ya enunciadas estas experiencias que, aunque pueden parecer distantes, ¿no?, en términos de los países a los que estamos aludiendo o los contextos, ¿no?, contextos de organizaciones guerrilleras o las infancias, al final lo que las une es precisamente eso que se mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, un contexto patriarcal que, pues, que las permite y que en muchos de los casos las incentiva. Pero habría que evidenciar y visibilizar estas otras experiencias de sobrevivencia. Te nos gustaría hablar de una de ellas en específico. Aunque estas prácticas no siempre han sido sistemáticas y tampoco colectivas, lo cierto es que de poco a poco sí se han ido sistematizando, se han ido colectivizando. Entonces nos gustaría platicar de un ejemplo de sanación colectiva que tiene que ver con el trabajo terapéutico para mujeres sobrevivientes de violencia sexual en la infancia. Y pues para ello, Claudia pues nos compartirá de lo que ha sido también su experiencia. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suenen los cantos como un manto tibio, cual trueno nos arranque del duelo. Nos han quitado tanto, nos quitaron el miedo. Y bueno, Claudia, pues me gustaría que primero nos compartieras un poco, pensando en estos procesos de sistematización también, ¿no?, ya de estas experiencias, pues si nos puedes compartir cuáles son algunas de las bases teórico-metodológicas que han guiado estos trabajos. Bueno, la experiencia que yo puedo compartir ahora, Tania, es una experiencia que pienso que es necesario hacer como una memoria de las mujeres que han estado involucradas. Porque si bien yo pude facilitar con otras compañeras este trabajo que hicimos como sobrevivientes de violencia sexual incestuosa infantil, yo aprendí de este trabajo que te voy a contar brevemente, de dos mujeres con quienes trabajé hace varios años. Una de ellas es la doctora Luciana Ramos Lira, que ella es una investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, que ha investigado muchísimo sobre el tema de violencia sexual, y otra mujer muy importante también que ha aportado mucho a la violencia en nuestro país, que es Irma Saucedo. Hicieron un trabajo de capacitación para atender a niñas que hayan vivido violencia sexual, niñas de secundaria, estudiantes de secundaria, ¿no?, niñas y adolescentes en general. Entonces, en ese trabajo que ellas realizaron, hicieron una capacitación en la cual yo participé, y esa participación implicaba no solamente la formación en términos teóricos, sino también el cuestionamiento personal Y cuando hicimos ese trabajo de lectura y de trabajo personal, yo identifico que soy sobreviviente de violencia sexual incestuosa. Y entonces en ese momento, conforme fue desarrollándose ese trabajo, en esta parte teórica, digamos, dos mujeres que ellas también hacían mucha referencia y que incluso una tuvimos la oportunidad de conocer, es la doctora Yocunda Batres, que es una mujer costarricense que ha trabajado muchísimo con mujeres y niños y sobrevivientes de violencia sexual, que a su vez retoma a otra mujer, que es otra psiquiatra, que se llama Judith Herman, que ella es también una feminista que empieza a hablar sobre esto que tú comentabas hace un momento, sobre el trauma que implica la violencia y la guerra, pero no solamente la guerra de armas y a la que van los hombres como soldados, sino la guerra que se vive al interior de las relaciones que las mujeres vivimos, ¿no? Entonces ella empieza a hacer una explicación de cómo la violencia afecta la estructura psíquica de las mujeres y también a desarrollar una propuesta de trabajo que entonces en su metodología de lo que ella habla es que hay tres grandes momentos, ¿no? Como una de preparar a las mujeres para poder estar en este momento y pues en el segundo momento hablar de su violencia sexual, develarla o romper el secreto como algunos lo llaman y después hacer como nuevos planes, ¿no? Para la vida que continúa. Entonces, conocer personal y a través de los textos a estas mujeres para mí fue importante y también le dio sentido a lo que yo estaba viviendo en términos personales. También reconocer la importancia que tiene hablar sobre las violencias que vivimos. Pero también disfrutar mi libertad, ya no como una sobreviviente, sino como una joven que soy. Otro de los elementos que es fundamental que puede caracterizar el trabajo de las mujeres en general, desde los ámbitos académicos hasta estos que también cruzan por la academia, pero que trata de trabajar con estos aspectos tan dolorosos, es que nos atraviesa el cuerpo. Y que no está mal que nos atraviesa, ¿no? Es decir, hay que partir de ahí, como decir, bueno, yo estoy interesada en este aspecto académico, en este aspecto de la historia, porque me atraviesan. Yo estoy interesada en emprender estos procesos, pues porque me atraviesa. Y claro, o sea, eso en contra de esta idea de objetividad masculina, lo que hace es como reforzar y demostrar que pues nosotras estamos en otra cosa, ¿no? Poniendo en el centro nuestros cuerpos y nuestra propia vida, en procesos también que tienen el objetivo de rechazar y sanar la violencia, no de reproducirla. Y que lo que hoy nos une es la lucha por la vida, por nuestra vida. Aquella vida que intentas definir de una única manera para mantener tus privilegios en función de tu propia conveniencia. Aquella vida que por defenderla con todo nuestro ser, en toda su diversidad y en todas sus dimensiones se nos arrebata, pero que a pesar de ello persiste en nuestra lucha. O sea, si quisieras comentar un poco más con respecto a tus razones personales y profesionales y de ahí vincularlo a lo que tú consideras que son relevantes, ¿no? De acuerdo a la experiencia con las que has compartido estos trabajos. Experiencia de atender violencia sexual tenía que ver con mi trabajo, con lo que hacía en mi labor profesional. Y por otro lado, tenía un trabajo que nunca lo vinculé, no sé si hasta ahora o todavía no puedo, pero hacía un activismo con compañeras que somos o éramos simpatizantes del movimiento zapatista durante muchos años. Y como compañeras, pues no teníamos, o sea, nuestro objetivo no éramos nosotras, ¿no? Era otro. O sea, ni siquiera el feminismo era un tema que nos importara como un elemento que nos acercara, por el que nos conociéramos, ¿no? Teníamos otras razones para coincidir. Sin embargo, a mí esta experiencia que te cuento, que tuve de manera laboral, pues me impacta muchísimo y empiezo a tener interés sobre la violencia, mirarla en muchos espacios, a compartirla con mis compañeras cuando empezamos a hacer un colectivo solo de mujeres, que en ese momento nos dedicábamos a hacer una cosa que le llaman teatro playback. En ese trabajo empezamos a atender qué nos pasaba como mujeres. Y empezamos a llamar a otras compañeras, a hacer talleres y demás. De esos talleres surge después esta propuesta para trabajar solo con algunas compañeras, bueno, sobre todo porque algunas compañeras tenían como el interés de trabajar el tema de violencia sexual. Y coinciden que digo, bueno, yo puedo acompañar, si gusta. Total que fuimos 6 compañeras que empezamos este proceso, que duró aproximadamente 2 años, por la pandemia nos alargó, ¿no? Y también pues no era conveniente que a media pandemia o a 3/4 de pandemia dijéramos, bueno, ya terminamos, chicas, hasta luego, ¿no? Sino que teníamos que continuar. De hecho, terminamos nuestro proceso hace 2 meses. Y bueno, con estas compañeras algo que fue muy importante es que nosotras éramos, si bien nos coincidíamos ideológicamente o políticamente, y coincidíamos también en que todas teníamos experiencias de violencia sexual en la infancia, también otra coincidencia es que todas somos mestizas, ¿no? Y que muchas de nosotras tenemos el privilegio de haber ido a la universidad, que somos de nuestra clase social es diversa, ¿no? Pero un punto muy fuerte para nosotras fue acercarnos y saber que no nos íbamos a ir, que teníamos confianza entre nosotras, que podíamos hablarnos, que podíamos esperar a la otra si algo le faltaba, cambiar de tema una sesión o dos porque algo estaba ocurriendo en nuestras vidas. Bueno, y menciono esto porque de manera profesional, cuando he acompañado a otras mujeres que han vivido violencia sexual, develar cómo fue la violencia y detallarla es sumamente dolorosa, y entonces ahí uno dice, no, mejor ya no, después, o nunca, no sé. Y algo que compartíamos con las compañeras es que el hecho de que estuviéramos todas juntas daba la posibilidad de saberte sostenida. Y además de saberte sostenida, no juzgada, porque la otra conocía perfectamente lo que vivías o lo que sentías, porque había pasado también en su cuerpo. Y algo muy revelador para mí es que, a pesar de que nuestras edades son diferentes, estábamos entre los 30 y los 60 años, las compañeras que estábamos en ese grupo, habíamos, voy a hablar en plural, habíamos compañeras que habían pasado 40 años y nunca lo habías mencionado, o 50. Algunas decíamos, si no hubiésemos hecho este grupo, me muero con las historias en mi cabeza. También otro elemento que me parece relevante compartirte es que cuando nosotros empezamos a narrar y a describir las violencias sexuales que vivimos con detalle, parece que abres un álbum fotográfico porque empiezan a aparecer más y más y más y más historias y más historias y más historias, y parece de pronto que no vas a acabar. Entonces, detallarlas sí lleva su tiempo, reconocerlas, hablar de unas que son más fáciles que otras. Bueno, entonces eso fue lo que ha sucedido un poco. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Muchas, muchas gracias. Y sí, justo creo que acá queda claro otra de las cosas que podemos enunciar con respecto a estas maneras que tenemos las mujeres, en principio que pueden parecer intuitivas, después sistemáticas, pero al final profundamente políticas ambas, que tiene que ver que tejemos redes. Es decir, quienes sanamos o quienes sanan en solitario es porque las circunstancias de alguna manera también así... que son atroces, pues, o sea, que es difícil de pronto romper los silencios, que una va a ser juzgada, en fin, pero que generalmente cuando sanamos, cuando emprendemos estos procesos, es de manera colectiva, porque además en términos individuales pues somos más fuertes de lo que creemos, pero en términos colectivos, pues eso, nos sentimos sostenidas, ¿no? O sea, y que justo como tú mencionas, en esta dificultad de reconocer y luego enunciar estas violencias, pues es como un salto al vacío, ¿no? Y entonces, pues por eso una no se avienta, a menos que exista una red que sabes que te va a sostener, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Claudia. Ya estamos hacia el final de este podcast. No sé si quisieras pues cerrar con alguna frase, alguna idea, y pues te doy la palabra. Ajá. Hay dos cosas que me gustaría mencionar. Algunas de mis compañeras me mandaron, como les conté de este podcast, y me mandaron unas frases. Solo voy a mencionar una y voy a decir algo más después, ¿no? Una de ellas dice: el trabajar en grupo te da fuerzas para reconocer y ver que no es normal que te arrebaten tu infancia y que sí te afecta en tu vida sexual y social y que te deja una marca muy dolorosa, que el trabajar en grupo es muy sanador y te sientes protegida. Bueno, y el otro comentario que quiero compartir es que, justo como mencionas, esto es un trabajo no solamente sanador, terapéutico, relacionado con el cuerpo y la mente, ¿no?, sino que también es una cuestión política. Y parte de nuestro trabajo político ahora nosotras es que estamos organizando unos talleres para invitar a otras mujeres a hablar sobre sus violencias, y estamos organizándonos en estos talleres, cómo los vamos a hacer, cómo nosotras no necesariamente vamos a hablar de lo que nos pasó en nuestra violencia sexual, sino que lo que nos pasó trabajando juntas, para entusiasmar a otras compañeras, ojalá, a trabajarlo y hablarlo y a soltarnos de esas amarras que pusieron cuando éramos niñas. Y en ese sentido, pues a mí me parece que es un acto de amor profundo, que es una política muy amorosa, de mucha ternura, y que me hace mucho bien y me hace sentir feliz. Muchas gracias. Nosotras somos Claudia Ledesma y Tania Ocampo. Agradecemos mucho la escucha y pues eso, como dice Claudia hacia el final, creo que lo importante de todo esto es como la potencia política de la organización de las mujeres, que siempre, siempre estamos eligiendo vivir.